A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestro departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy viernes 5 de octubre, les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, posesionó a la facatativeña Sandra Milena Correales Ortiz como nueva secretaria encargada de Desarrollo Social del departamento, trabajadora social especializada en gerencia de salud de la Universidad Juan N. Corpas y en gestión para resultados del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El mandatario departamental Álvaro Cruz Vargas, al instalar formalmente el tercer periodo de sesiones de la Asamblea, destacó la labor de la mesa directiva, la cual gracias a su liderazgo será de gran importancia para la aprobación del presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal 2013. Importantes tareas fueron acordadas tras la cumbre convocada por el gobernador Álvaro Cruz Vargas para superar la negativa de venta de agua en bloque desde Bogotá. Un empréstito por 15 mil millones de pesos le fue aprobado por el Consejo Municipal de Zipaquirá al alcalde Marco Tulio Sánchez Gómez, que serán destinados a proyectos de inversión social, arreglo de vías y para la cofinanciación de proyectos como la nueva pista atlética sintética para el Estadio Los Zipas. A partir del mes de febrero del próximo año, los beneficiarios afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca podrán acceder al nuevo portal interactivo que brindará toda la información de la oferta institucional, anunció el gerente de la entidad, Yesid Orlando Díaz, en su visita a Caquesá, Une y Chipaque, en la provincia de Oriente. 265 personas de Sopó participaron en la Jornada Nacional de Vacunación, que se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Salud del municipio, en busca de vacunar a personas de diferentes edades, para iniciar o completar esquemas biológicos que previenen 12 enfermedades. La Alcaldía de Girardot y el SENA capacitarán a técnicos en construcción. Como parte de las prácticas, podrán edificar sus propias casas con el apoyo financiero y logístico del municipio. Hoy viernes 5 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará un foro educativo en la Escuela Normal Superior de Gachetá sobre formación ciudadana. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Cuarto Festival de Flores y Follajes Tropicales del 13 al 15 de octubre próximo en Pacho. Este es el titular desde Choachi. En el municipio de Caquesá se cumple este lunes 8 de octubre Feria del Emprendimiento y el Empleo, organizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Paralelamente se realiza también el Taller Regional de Planeación, en donde el SENA presentará la oferta educativa 2013-2014. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Sopó realizó encuentro educativo municipal. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La licenciada Clara Mercedes Castillo, rectora del Instituto Técnico de Oriente en Ubaque, nos comenta sobre las remodelaciones que se están realizando en este centro educativo. Hoy viernes 5 de octubre, con mucho gusto, aquí en Recorriendo Cundinamarca, les presentamos a nuestra invitada especial, la señora alcaldesa del municipio de Guachetá, doctora Lina Yolanda Arias Pérez. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Fiesta de la Virgen del Milagro. Acompáñanos a honrar a Nuestra Madre del Cielo este domingo 7 de octubre en Tocancipá. 10:30 procesión. 11:00 solemne Eucaristía. 12:30 almuerzo profundos, obras parroquiales. Invita a Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá. Santísima Virgen del Milagro, te pedimos humildemente nos recibas este día bajo tu amparo. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles y de los Patriarcas. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, instaló oficialmente las sesiones ordinarias en la Asamblea de Cundinamarca, las cuales sesionarán hasta el 30 de noviembre. Durante el acto, el gobernador presentó un balance de su gestión durante estos primeros 9 de administración y destacó el trabajo armónico y permanente que adelanta junto a los diputados que conforman la Duma departamental. Al respecto, Cruz Vargas dio a conocer que el gobierno departamental ha contado con el apoyo decidido de la Asamblea de Cundinamarca en el primer y segundo ciclo de sesiones, particularmente en razón a que el trabajo legislativo estuvo orientado a dotar el nivel ejecutivo de nuevas herramientas jurídicas y administrativas para lograr el desarrollo institucional, social y competitivo del departamento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, posesionó a Sandra Milena Correales Ortiz como nueva secretaria encargada de Desarrollo Social del departamento. Correales Ortiz es facatativeña, trabajadora social especializada en gerencia de salud de la Universidad Juan N. Corpas y en gestión para resultados del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social de su tierra natal durante la pasada administración municipal y hasta el momento de su designación actual como gerente en la Secretaría de Desarrollo. Durante los 8 de trabajo en la entidad, integró el equipo técnico para la formulación y construcción del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 en el Pilar 10, Objetivo 1, desarrollo integral del ser humano, además de liderar la formulación y ejecución de políticas y programas que permitan fortalecer capacidades y potencialidades de las personas en condición de discapacidad, adulto mayor y familias en pobreza. Ahora su reto como encargada de la Secretaría de Desarrollo Social es respaldar al gobierno departamental para que Cundinamarca sea garante de los programas que permitan dar continuidad a los procesos de mejoramiento de calidad de vida, dejar capacidades locales instaladas en la comunidad y apuntar a la autogestión y fortalecimiento de las habilidades y destrezas en Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz Vargas felicitó el trabajo decidido de la Asamblea al instalar el tercer período de sesiones ordinarias y manifestó: quiero felicitar a los 16 diputados del departamento por cumplir una labor legislativa de trascendencia para el bienestar de la comunidad cundinamarquesa. Igualmente, el mandatario destacó el poder de consenso que ha caracterizado la mesa directiva de la corporación. Su presidente Rafael Tamayo Tamayo, vicepresidenta Amparo Hernández Sandoval y segundo vicepresidente Wilson García Fajardo, gracias a su liderazgo, será de gran importancia para la aprobación de este tercer período legislativo del presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal 2013, que se constituye en el mejor mecanismo de racionalización de la gestión del departamento, declaró. El mandatario departamental anunció que se trabaja en la construcción de un proceso de alianzas público-privadas, en las que figuran el corredor ambiental entre la calle 153, La Aurora, El Triunfo y La Cabaña, así como la vía Briseño-Zipaquirá-La Palma, entre otras obras. De igual manera destacó que se logró destrabar uno de los proyectos de movilidad más importantes para el departamento, como es la extensión de las líneas de Transmilenio a Soacha, donde fueron aprobados recursos del Sistema General de Regalías por el orden de 3.800 millones de pesos para la financiación de los estudios y diseños de la fase 2 y 3. Finalmente, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su compromiso con los diputados de la Asamblea para seguir trabajando articuladamente por mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reunió con 19 alcaldes, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y representantes de la CRA con el fin de presentar opciones fundamentales en las normativas legales que puede emprender el departamento de manera simultánea y que les beneficiarían en el tema de la negativa de Bogotá de vender agua en bloque. El encuentro, que fue promovido y liderado por el mandatario de Cundinamarca, se realizó en la sala de juntas del despacho del ministro de Vivienda, donde se oficializaron posibles alternativas ante la no venta de agua en bloque por parte del Distrito Capital a sus municipios aledaños. Hemos estudiado las diferentes alternativas dentro de la legislación de agua potable en el departamento de Cundinamarca. Hemos convocado a los alcaldes que se han visto afectados o que potencialmente pueden verse afectados en un futuro por la restricción de la venta de agua en bloque y tenemos varias alternativas, declaró el gobernador de los cundinamarqueses. En Zipaquirá, sala de redacción. El Consejo Municipal de Zipaquirá aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde para obtener recursos por vía empréstito, se adelantan operaciones de manejo de la deuda pública y se dictan otras disposiciones. El proyecto contó con la ponencia positiva del concejal del Partido Liberal, Luis Adolfo Carrión, y fue aprobado con 16 votos a favor y 1 en contra. Los recursos por 15 mil millones de pesos serán destinados a proyectos de inversión social, arreglo de vías y para la cofinanciación de proyectos como la nueva pista atlética sintética para el Estadio de los Zipas. El alcalde impartió la solicitud expresa a su equipo de gobierno para realizar la formulación de los proyectos que se van a ejecutar con los recursos autorizados por el Consejo Municipal. El mandatario de los zipaquireños también confirmó que le fueron garantizados por el Gobierno Nacional al municipio los recursos financieros por valor de 14 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto de ampliación del sistema de acueducto regional Zipaquirá-Cogua-Nemocón. En el territorio nacional, las 6 de la mañana y 43 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Y a esta hora un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Un saludo cordialísimo a las 25 emisoras comunitarias más importantes a nivel Cundinamarca. Y desde Sasaima Cundinamarca les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y esto es lo que está sucediendo. Sigue azotando el calor a los villetanos, pastizales y flora se están acabando por el astro rey, el sol, que con sus rayos calcina todo lo que está a su alcance. De otra parte, robos y atracos se han registrado en la ciudad de La Panela y cuidémonos porque se acerca la temporada decembrina en donde se incrementan más esta modalidad de hurto a casas, personas y fincas. De igual forma, se han reducido la población canina y ya no se ve tanto perro por las calles de la ciudad dulce de Colombia. La quebrada Cune le arrojan colchones, huesos, basuras, ayudando a la contaminación de este afluente del río Villeta. Hay que castigar con severas sanciones a los infractores. Adoquines que la empresa Ecopetrol donó desde el antiguo matadero hasta la estación de bombeo se los han venido robando y otros ya están quebrados. A pesar del fuerte verano, está colocando por sectores y los villatanos tienen el vital líquido para su consumo básico. Vientos fuertes y helados azotarán la región andina, según dice el IDEAN. Hay que tener cuidado y asegurar bien los techos de las casas. De otra parte, no tenemos suficientes parqueaderos para carros y motos. Nos estamos inundando de bastantes motos en la ciudad dulce de Colombia. La panela está en un buen precio, al menos se mantiene, que es lo importante. Bueno, no ha bajado mucho. A mi querida Villeta le hacen de todo y no hacemos nada. Qué inconformismo tan tremendo que tenemos, ¿o no? La malestar general. Recuerde que el dengue es una enfermedad infecciosa de causa viral que se presenta generalmente con un cuadro febril denominado dengue clásico. Se caracteriza por fiebre que dura de 2 a 7 días con intenso malestar general, cefalea, dolor retroocular, dolor muscular y dolores articulares. Por supuesto, evitar las llantas y utensilios que dejamos por allí para que de pronto allí se deposita agua y es el criadero especial para los zancudos. El Colegio Alonso de Olaya cumple 64 años de su fundación y la Ciudad Dulce de Colombia cumple 461 años. Esto fue el pasado 29 de septiembre. De otra parte, un parque bien dotado hace falta para que los niños se puedan recrear sanamente allí en la Ciudad Dulce de Colombia. La entrada a la Plaza de Mercado por la carrera cuarta se encuentra totalmente averiada y hundida en diferentes tramos. Nunca Villeta había registrado tantos incendios, uno tras otro, tremendo. Ya van más de 30 incendios en la Ciudad Dulce de Colombia. De otra parte, el IDEAN pronostica tiempo seco para la región andina en el mes de octubre. Desde la primavera, con Dinamarquesa, les acompaño Luis Carlos Páez Espitia. Y un saludo cordial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para Víctor Manuel Salamanca y para Jenny Patricia Rodríguez. Sigan en la mesa de trabajo. Bueno, Patricia, ¿y cuáles son las noticias más importantes que tenemos ahora en Pacho? Y esto es para la gente que trabaja en el oficio más lindo del mundo, las flores. En el municipio de Pacho se realizará el cuarto Festival de Flores y Follajes Tropicales del 13 al 15 de octubre. El municipio se ha venido caracterizando por la producción de las heliconias, flores tropicales y follajes que son tan apetecidos en el mercado hoy en día. Gracias a esa producción se desarrolla este evento con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Alcaldía de Pacho, Secretaría de Agricultura, Asociación de Productores de Flores, Promipacho, y la doctora Elsa Gómez Luque, funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que desde hace 4 años han venido apoyando la ejecución de este evento que cobra gran importancia turística y económica en beneficio de los habitantes de la región. Para este año, esta versión nos trae la siguiente programación. Sábado 13 de octubre, 7:30 a.m, bienvenida a expositores, 8:00 a.m, inscripción de guandos floridos, 11:30 a.m, recorrido por las principales vías del municipio. 2:00 p.m, apertura de la cuarta exposición de flores y follajes tropicales. 7:00 p.m, intercambio de experiencias, conversatorio e integración con productores de los municipios visitantes. Para el domingo 14 de octubre, cuarto Festival de Flores y Follajes Tropicales, nos trae la siguiente programación: 9:00 a.m, exposición de stand y concursos, concurso stand florido, engalanado con las variedades de flores y follajes tropicales. A la 1:00 p.m, entrega de menciones de honor a los participantes y premiación. Amor de floricultores, son mis flores colombianas, variedades a montón. Del jardín de mis amores, orgullo de tradición, ay Colombia, es una flor, ay Colombia. Esta es la programación para este evento colorido que tendremos en el municipio de Pacho los días 13, 14 y 15 de octubre. Sentimiento de amor e identidad por lo nuestro, aprovechando los recursos naturales de nuestra región con la manifestación de flores y follajes tropicales y teniendo en cuenta el deseo del mejoramiento de los ingresos económicos de un grupo de cultivadores con los que se impulsa esta idea de mostrar dichos recursos a través de una vitrina que resaltará la importancia de los mismos y la tenacidad de los productores. Por este motivo se realiza este importante evento al cual estamos invitando a todos los habitantes del departamento de Cundinamarca. Del jardín de mis amores, orgullo de tradición, hay Colombia, es una flor, hay Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 50 minutos. Fiesta de la Virgen del Milagro. Acompáñanos a honrar a Nuestra Madre del Cielo este domingo 7 de octubre en Tocancipá. 10 y 30 de la mañana, procesión. 11 de la mañana, solemne Eucaristía. 12 y 30 del día, almuerzo profundos, obras parroquiales. Invita a Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá. Santísima Virgen del Milagro, te pedimos humildemente nos recibas este día bajo tu amparo. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles y de los Patriarcas. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Tres tareas constituyen el resultado de las reuniones de alto nivel desarrolladas a instancias de la Gobernación de Cundinamarca y los municipios afectados con la negativa de la venta de agua en bloque por parte del acueducto de Bogotá. Entre las alternativas presentadas por Álvaro Cruz, lo primero que se debe hacer es oficializar por parte de las empresas de servicios públicos la solicitud de agua para los diferentes proyectos que están paralizados en los municipios y el acueducto de Bogotá tendrá un plazo en el que se deberá pronunciar si otorga o no el agua. Posteriormente, agregó Cruz, una vez se tenga respuesta, se procederá por parte de las empresas de servicios públicos con base en la resolución 608 de 2012 de la Comisión Reguladora de Agua Potable a adelantar las acciones para la imposición de la servidumbre correspondiente. Adicionalmente y paralelamente, también he recomendado a las empresas de servicios públicos que adelanten las acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se solicitará el amparo de esa entidad para evitar la posición dominante que tiene el acueducto y que afecta a estas empresas de servicios públicos. Como tercer aspecto, el gobernador dio a conocer que se continuará con las acciones de solicitar las diferentes concesiones de agua y en algunos otros casos solicitar que se separen las concesiones de agua de Chuza, Chingaza y el río Teusacá, lo que le corresponde al Distrito Capital y lo que le correspondería a cada uno de los municipios involucrados en estas concesiones. En Sopó, sala de redacción. 265 personas de Sopó participaron en la Jornada Nacional de Vacunación que se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre. La actividad estuvo coordinada por la Subsecretaría de Salud del municipio y se buscaba vacunar a personas de diferentes edades para iniciar o completar esquemas biológicos que previenen 12 enfermedades. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, estuvo presente en Sopó acompañando esta jornada, en la que además de la administración municipal se contó con el apoyo del Hospital Divino Salvador. La vacunación se aplica gratuitamente y busca prevenir enfermedades como tuberculosis, meningia, poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, neumococo, sarampión, paperas, rubeola, influenza y fiebre amarilla. Con el ánimo de que un mayor número de personas se beneficien de estas vacunas, se iniciarán unas jornadas por los diferentes sectores del municipio. En Caquesa, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A partir del mes de febrero del próximo año, los beneficiarios afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca podrán acceder al nuevo portal interactivo que brindará toda la información de la oferta institucional, anunció el gerente de la entidad, Yesid Orlando Díaz, en su visita a Caquesa, UNE y Chipaque, en la provincia de Oriente. Con la implementación de esta nueva herramienta se les asignará a los afiliados un usuario y clave para acceder a formularios, preaprobación y simulación de créditos, consulta del estado de sus cuentas, actividades de bienestar social y resolver inquietudes sobre los beneficios adquiridos, entre otros, sin necesidad de trasladarse desde los municipios hasta la sede en Bogotá. Esto es un abrebocas de la gestión que realiza la entidad para mejorar el servicio al cliente y tener un contacto inmediato con él mismo, puntualizó el funcionario. Jessy Orlando Díaz socializó el portafolio de servicios de la entidad gubernamental para fomentar el ahorro, el crédito, el bienestar social y económico de todos sus afiliados pensionados y los funcionarios del departamento y de sus municipios. La actividad se prolongará durante octubre con la visita a 30 municipios más del departamento. En Gachetá, sala de redacción. Hoy viernes 5 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará un foro educativo en la Escuela Normal Superior de Gachetá sobre formación ciudadana. El evento, que está dirigido a docentes de esta localidad, está organizado por la Normal Superior de Gachetá, el Colegio Abdón López, Colegio Piloto, Personería Municipal, Administración Municipal y la Comisaría de Familia. Ya son las 6 de la mañana y 55 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Saludamos en esta mañana a nuestros oyentes de este informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña la rectora del Instituto Técnico de Oriente, la licenciada Clara Mercedes Castillo. Muy buenos días y bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días. Hemos visto que han iniciado la remodelación del Instituto Técnico de Oriente. ¿Cómo van esos trabajos? Pues sí, en este momento ya hemos dado inicio a la construcción del techo de la sede secundaria. Este techo se había caído hace 6 años y no había sido posible iniciar su reconstrucción. En este momento ya están haciendo las bases y las columnas. Se espera que al final de octubre esté techado para iniciar con el arreglo de los pisos y las paredes de bareque, que están en completo deterioro. ¿Qué inversión tienen estas obras que se adelantan en esta sede? A nivel de costos, se hizo un acuerdo con el municipio, con la alcaldía municipal, y más o menos hay una proyección de unos 70 millones de pesos para el techo. Por cuenta del COMPES y de los padres de familia, se están haciendo actividades para recolectar 35 millones de pesos que nos cuesta inicialmente ese arreglo de los pisos y las paredes. Hace unos años se habló de un megacolegio. ¿Qué ha sucedido con este proyecto? Atendiendo a los problemas de la infraestructura educativa en el sector urbano, se elaboró un proyecto pensando en un megacolegio. A ese proyecto le asignaron recursos. En este momento se ha hablado de 1.000 millones de pesos, sin desconocer que ya están hechos los estudios, está hecho el modelo arquitectónico, hay estudio de suelos y la obra cuesta aproximadamente entre 10.000 y 11.000 millones de pesos. Como solo le han asignado 1.000 millones, el señor alcalde, pues con por obvias razones, no ha iniciado la contratación. Esto alcanzaría solamente para las bases, pienso yo. Hablando con el señor alcalde, él está hablando en el fondo de adaptación para que haga una visita, revise los estudios, analice también esa situación y se pueda obtener recursos al menos para la primera etapa. El proyecto está diseñado en 5 etapas, teniendo en cuenta que esta nueva construcción debe recoger la parte de secundaria, la parte de primaria y la parte del preescolar, siendo la primaria en este momento la más afectada, porque como ordenaron el desalojo de las escuelas urbanas Antonio Nariño, los niños están concentrados en la parroquia y por supuesto ellos están supremamente incómodos. Los niños van a la parroquia a recibir sus clases, tienen que regresarse al sector de las escuelas urbanas, al descanso y al restaurante escolar, y esto dificulta e incomoda el proceso. Por lo demás, estamos esperando también que el fondo de adaptación tome también una decisión o asesore de alguna manera en la parte de la construcción total para la asignación de los recursos a nivel de Gobernación de Cundinamarca y a nivel de por Ley 21 en el Ministerio de Educación. ¿Qué alternativas y qué soluciones vienen adelantando las autoridades municipales, directivos y padres de familia del Instituto Técnico de Oriente? Pues a nivel de comunidad en general existe una preocupación inmensa sobre esta obra que no inicia. Entonces la comunidad está bastante inquieta, los maestros, incluso el alcalde pues él ha ido al Ministerio de Educación, al gobierno departamental, al ICU, está en este momento pendiente con el fondo de adaptación, pero las respuestas están supremamente lentas. A nivel de comunidad pues se está generando un comité que en este momento piensa elaborar derechos de petición, solicitudes al Ministerio de Educación, al gobierno departamental, a la Asamblea, incluso al Senado, para que por medio de los políticos en este momento que tienen de pronto algún poder y algún deber con el municipio, pues a través de ellos se inicie una campaña en pro de esa construcción del nuevo colegio. Licenciada, le deseamos muchos éxitos en esta gestión junto con la comunidad educativa y las autoridades del municipio de Ubaque. Mil gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias y de verdad que a nivel de comunidad de Oriente, pues tenemos que tener presente que Ubaque es un municipio importante, es un municipio pujante, pero que tiene muchísimas necesidades. Y una de las necesidades urgentes es la construcción de un colegio a nivel urbano. Ese colegio sea de preescolar, primaria y secundaria, y que solucione a nivel de infraestructura los problemas educativos que puedan darse. Si no tenemos una buena infraestructura, pues no tenemos buen desarrollo a nivel de democracia, a nivel de convivencia, a nivel de actividades, que son muchas las que se desarrollan en este municipio, muchas actividades que dan fe del trabajo a nivel educativo, pero que si tenemos un buen colegio podemos presentar muchísimas actividades y trabajos a nivel educativo que pueden ser ejemplo para el oriente de Cundinamarca. Informe presentado por Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo 106.4. Feliz sintonía para nuestros compañeros de la red RECO. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana y un minuto. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca. Calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Es la doctora Lina Joana Vargas Méndez, alcaldesa del municipio de Guachetá. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes, muy contenta de estar esta mañana con todos ustedes. Muchísimas gracias, alcaldesa. Quisiéramos que contarle a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento a través de estas 25 radios comunitarias que unidas hacemos a diario Recorriendo Cundinamarca, ¿quién es Lina Joana Vargas Méndez? Pues soy abogada, ¿qué les puedo decir? Tengo 32 años, ya en mi segunda administración municipal y estamos como alcaldes del municipio de Guachitá, un municipio que a 110 kilómetros de la capital de Bogotá. Pues nuevamente repitiendo y haciendo un trabajo por toda nuestra comunidad. Qué hermoso ese detalle, alcaldesa, de que está repitiendo administración y muy seguramente fueron sus obras, sus realizaciones, esas ejecutorias del primer mandato las que le permitieron volver a llegar a la alcaldía, a dirigir los destinos de Guachetá. Contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué obras, qué actividades, qué cosas buenas usted dejó para Guachetá en su primer mandato. Bueno, se dejaron muchas obras en la parte social, que pienso que fue una huella muy grande que se dejó, mejoramientos de vivienda, construcción de unidades sanitarias, Igualmente se hizo toda la construcción del plan de acueducto, alcantarillado para el casco urbano. Dejamos obras importantes como un polideportivo, dejamos la construcción de la plaza de mercado, más de 15 vías pavimentadas, dos vías departamentales también pavimentadas. Fueron varias las obras que dejaron huella y que, como tú lo dices, fueron las que nos dieron la posibilidad de volver a estar enfrente del municipio. ¿Cuáles fueron las obras más importantes o las ideas y propuestas que usted puso a consideración del electorado de Guachetá para que fuera nuevamente elegida? ¿Cuál fue su plan de gobierno que posteriormente, con la aprobación del Consejo Municipal, convirtió en su plan de desarrollo 2012-2015? Bueno, hay 8 ejes temáticos que en general abarcan como todas las partes, tanto la social, la educación, los niños, el adulto mayor. Y básicamente lo que este plan de desarrollo enfoca es mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven dentro de nuestro municipio, también igualmente de todas las víctimas de la violencia. Queremos hacer programas de vivienda. Se han presentado igualmente proyectos para mejorar las instituciones educativas para que haya una mejor calidad de educación. Terminar con muchas obras que comenzamos, pero pues que no se pudieron terminar por el tiempo. Entonces es como nuestra meta ahorita, llegar a terminar, a hacer nuevas obras, como lo decía anteriormente, para mejorar la calidad de vida de todo el país. Alcaldesa, vemos que en su relato hay bastante impulso al sector social. Usted como mujer es líder de el apoyo a todos los programas de género, de niñez, del adulto mayor, de la mujer. ¿Cómo ha sido ese accionar en Guachetá? Porque es una de las metas más importantes dentro de nuestro plan de desarrollo. Nos hemos enfocado mucho en mejorar toda la parte social. Pensamos que si una persona vive bien, pues se puede desarrollar muy bien en su entorno familiar, en comunidad. Entonces hemos hecho un trabajo de la mano con el gobierno nacional, con todo el tema de superar la pobreza extrema, con todos los temas de mirar el entorno social del adulto mayor, para que de esa manera pues ellos puedan vivir y tener una vejez digna. Entonces hemos tratado de trabajar en cada uno de los sectores, enfocándolos sobre todo a que tengan una mejor posibilidad de vida. Alcaldesa Lina Joana Vargas Méndez, en estos, en estas tareas que usted viene ejecutando en el sector social, ¿ha contado con el respaldo del gobierno departamental y del gobierno nacional? ¿Y qué logros ha obtenido? Sí, como les decía, hemos hecho un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno departamental. Hemos trabajado de la mano con las diferentes secretarías que nos han abierto las puertas, nos han colaborado en proyectos específicos de tema de ola invernal en la Secretaría de Desarrollo Social. Igualmente en el gobierno nacional hemos venido trabajando a través del Ministerio de Protección Social, a través del Ministerio del Interior y varios programas que ha sacado la ANSPE, que es la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema. Igualmente hemos trabajado también con el ICBF y varias entidades que están encargadas en todos esos temas. Alcaldesa, ¿cuántos habitantes tiene Guachetá y a qué se dedican en su actividad económica? Aproximadamente 14.000 habitantes y la producción económica básicamente es la minería y la agricultura. Hablando del tema de la minería, el secretario de Minas del departamento, José Ignacio Flores Zambrano, ha estado muy pendiente de el control de la formalización de los mineros. ¿Cómo es la minería que se desarrolla en Guachetá y a qué puntos de formalización han llegado? Bueno, Guachetá realmente es un municipio que básicamente ya está muy consolidado. Es muy poco la minería informal que se tiene. Allá tenemos ya grandes empresas consolidadas, Sin embargo, reconozco y agradezco el trabajo que ha hecho el doctor José Ignacio Flores, que es un trabajo muy importante. Se han hecho ya socializaciones con el Ministerio de Minas y Energía, con el doctor Carlos Cante, tanto en Huachipán, en Oaxaca, en Cocunoa, se han hecho jornadas de trabajo para precisamente eso, las personas que estén pendientes por formalizarse, hacer meses de trabajo para que les sea más asequible todo el monitoreo de sus documentos y de esta manera puedan llegar a legalizarse. Alcaldesa, y en materia de minas, ¿cuáles son las áreas, cuáles son las explotaciones más sensibles en Huachetá? Bueno, ahí tenemos varios sectores, realmente hay un sector denominado San Luis que es un sector bastante difícil, y algunos otros que estamos esperando, pero realmente es el sector de San Luis. ¿La parte de la agricultura es fuerte? ¿En qué cultivos son los específicos, son los prioritarios en el municipio de Huachetá? Papa y en este momento la cebolla son como dos grandes fuertes que tenemos ahorita en la parte de la agricultura. ¿Todos los municipios cundinamarqueses, por estar cerca de Bogotá, por estar en el contorno de Bogotá, tienen algunos atractivos turísticos? ¿Qué tiene de turístico Huachetá y cómo se llega desde la capital del país en el momento que oyentes, residentes en Bogotá, residentes en las diferentes regiones del departamento, quieran visitar esta rica región? Bueno, para llegar a Huachetá, cogen toda la autopista norte, vía Zipaquirá. De Zipaquirá llegan hasta Ubaté y Ubaté siguen derecho como si fueran para Chiquinquirá por la vía Capellanía, y en la entrada de Capellanía ya entran ahí hacia Huachetá. Como les decía, queda 110 kilómetros. Huachetá turísticamente les ofrece caminatas ecológicas por un sector que se llama el Bosque del Robledal y el Páramo del Rabanal. Son sitios muy bonitos que estamos organizando junto con la Secretaría de Cultura del departamento para poder atender a nuestros visitantes como se merecen y ofrecerles no solamente esas caminatas ecológicas, sino más sitios bonitos para conocer dentro de nuestro municipio. Qué bueno, alcaldesa, que tengamos este conocimiento aquí a través de Recorriendo Cundinamarca de esas cosas bellas que tiene la región del Valle de Ubaté y concretamente su municipio de Huachetá. ¿Cuál es el patrono de Huachetá, alcaldesa? San Gregorio Magno. ¿Cuándo? ¿Y cuándo son las fiestas patronales? Las fiestas patronales ya pasaron, fueron en agosto, por lo general son en el segundo fin de semana de agosto. ¿Y ferias y fiestas, las ferias y fiestas tradicionales de Huachetá, cuándo las realiza usted? También se realizan en la misma fecha. Ah, es decir que fiestas patronales y ferias y fiestas se realizan en el mes de agosto. ¿Y cómo le fue, alcaldesa, en esa celebración en el mes de agosto? Muy bien, gracias a Dios, transcurrió con tranquilidad, con muy buen orden por parte de la comunidad y con muy buenos espectáculos. Gracias a Dios, fue muy bien. Alcaldesa del municipio de Huachetá, ¿qué viene en estos 4 años de mandato, en estos 3 años de mandato 2013, 14 y 15 de parte suya? ¿Qué iniciativas y qué proyectos tiene en mente realizar para Huachetá? Bueno, hay muchos proyectos que tenemos como reformar el parque principal, seguir pavimentando vías, como les decía, seguir trabajando por la parte social. Hay muchos proyectos que tenemos y que estaremos en el transcurso de este gobierno ya desarrollando. ¿Sus relaciones con el gobierno departamental, con el consejo municipal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, alcaldesa. Bien. La felicitamos aquí desde Recorriendo Cundinamarca por esas ejecutorias, por esa iniciativa y liderazgo que usted como mujer, como abogada y profesional viene ejerciendo en este segundo mandato por ese bello municipio de Huachetá en la provincia de Ubaté. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, alcaldesa. Bueno, les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado. Bienvenidos a nuestro municipio. Las puertas están abiertas para recibir a todos los cundinamarqueses y todas las personas que nos quieran visitar. Era la abogada Lina Joana Vargas Méndez, alcaldesa del municipio de Huachetá, aquí en Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Esta es la hora oficial en Colombia, 7 de la mañana, 14 minutos. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Un saludo grande para todos los amigos que a esta hora de la mañana nos sintonizan a lo largo y ancho del departamento en Recorriendo Cundinamarca. Se desarrolló en Sopó el Encuentro Municipal para la Convivencia y la Ciudadanía, La Escuela Habla. En esta actividad se contó con la participación de rectores, docentes, psicólogos, coordinadores de convivencia y orientadores escolares de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio, como Rafael Pombo, Pablo VI, 6, La Violeta, Cooperativo, Fray Francisco Chacón y Claudio Monteverdi. Durante este encuentro, que fue coordinado por la Administración Municipal, los participantes tuvieron la oportunidad de adelantar un intercambio de experiencias, principalmente en el tema de manuales de convivencia en cada una de las instituciones. Además, se desarrolló una actividad en la que los asistentes pudieron compartir algunas de las realidades que se presentan cotidianamente en cada una de las instituciones educativas. La comunidad educativa hizo algunas recomendaciones como darle cumplimiento al artículo 41 de la Constitución que obliga a todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, al estudio de la Constitución y la instrucción cívica, así como fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Por invitación de la Administración Municipal, se contó con la asistencia de la directora de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Elena Marulanda Páez, quien escuchó a los participantes y al final presentó unas reflexiones sobre el tema educativo y el estado de la educación en el país. Ahora Sopó y los demás municipios se preparan para participar el 12 de octubre en los foros educativos provinciales y el Foro Departamental de Educación el próximo 19 de octubre. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que pasen un muy feliz día. Saludo cordial a esta hora de la mañana al equipo de trabajo de Joachí Estéreo. Adelante con la información. Muy buenos días, Víctor Manuel. Muy buenos días, Patricia. Extendemos nuestro saludo a todos los compañeros y oyentes de la red desde los estudios de Choachí Estéreo 88.3. Y la noticia para desarrollar se relaciona con la Feria del Emprendimiento y el Empleo, así como el Taller Regional de Planeación que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el municipio de Caquesa, este lunes 8 de octubre. Sobre el tema dialogamos con John Freddy Vázquez, instructor de este organismo. Muy buenos días, la verdad pues un placer estar contigo y en especial que nos puedan escuchar y llegarle este mensaje tan importante a toda la comunidad que nos escucha, ¿no? Pues la invitación para que hablemos sobre un tema muy importante, una actividad que se va a desarrollar el lunes en el municipio de Caquesa, o mejor diría yo, dos actividades importantes y que están coordinadas, organizadas por el SENA. La primera, la Feria del Emprendimiento y el Empleo, y la otra actividad del Taller Regional de Planeación. Quisiera que usted, profesor, nos diera luces, nos explicara a todos los oyentes sobre estas actividades que se van a realizar. Bueno, sí, muchísimas gracias nuevamente, reiterar la posibilidad de este espacio y en especial para que la comunidad se entere que el próximo 8 de octubre en el Parque Principal del municipio de Caquesa vamos a hacer una feria del empleo y el emprendimiento donde se combinarán estos dos aspectos tan importantes como la posibilidad de mostrarle a la comunidad en general de los 10 municipios de Oriente qué son las acciones que realiza el SENA frente al empleo y frente al emprendimiento. Estarán invitados empresarios importantes, estarán allí con cada uno de sus stand. También habrán grandes emprendedores que mostrarán que es posible y es viable trabajar con el SENA y que sí genera utilidad y rentabilidad para sus empresas y sus unidades de negocios. El segundo aspecto, no menos importante también, es el taller de planeación regional. Este taller se realizará en el colegio, en el teatro del colegio de Caquesa, y el cual busca mejorar la oferta académica que ofrecemos en la provincia de Oriente. Es decir, está dirigido a todos esos líderes, a toda esa comunidad interesada por proyectar a el SENA al 2013 y 2014 frente a qué cursos, qué vocación debemos orientar, y pues en especial que tengamos en cuenta la comunidad para cuando lleguen nuestros instructores, ¿no? Pues es muy interesante esta actividad que se va a desarrollar en el municipio de Caquetá. Se estaremos dando difusión a través de nuestro medio de comunicación y estaremos acompañándolos, profesor. Estoy a agradecerle que nos haya acompañado. Muchos éxitos, que le vaya bien en este trabajo que siempre realizan beneficiando a las comunidades de la provincia de Oriente. No, muchísimas gracias a ti. Recordarles que no lo olviden, la cita es el 8 de octubre, no por nosotros, sino por ustedes, por la proyección que podamos darle a nuestra comunidad. Líderes comunales, líderes de asociaciones, por favor participen, y es la forma de transformar y orientar esfuerzos hacia un mejor resultado. Gracias. Y hasta aquí esta información de interés para todos nuestros oyentes. Desde Choachí Estéreo, con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Feliz día para todos. Dios los acompañe. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa sala de redacción. Un espacio de encuentro para quienes buscan empleo y las empresas que ofrezcan vacantes brindará el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA Seccional Girardot hoy viernes 5 de octubre en las instalaciones de la carrera décima número 3004 en el barrio Magdalena a partir de las 9 de la mañana en jornada continua hasta las 6 de la tarde en la tercera versión de la Feria del Empleo y Emprendimiento, evento que es apoyado por la Administración Municipal de la Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. El objetivo de la feria es desarrollar actividades de intermediación laboral, orientación y divulgación de servicios de la Oficina del Servicio Público de Empleo y el SENA, que contribuyan a mejorar y dinamizar el mercado laboral, articulando la participación de los diferentes grupos de interés vinculados para el fomento del empleo en Colombia. Los empresarios interesados en dar a conocer las necesidades de personal para sus empresas contarán con un espacio adecuado para la selección del talento humano requerido y conocer de primera mano los buscadores de oportunidades laborales que cumplan con el perfil solicitado. La entrada a la feria no tiene ningún costo. Las personas interesadas en asistir podrán participar de actividades como talleres de orientación ocupacional, donde se asesorará cómo elaborar una hoja de vida, recomendaciones para entrevistas de trabajo y pruebas de selección. Además, se realizará la inscripción de hojas de vida a la plataforma, postulaciones a vacantes y entrevistas con empresarios. En Chocontá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de tener mayor claridad en la metodología para la presentación de proyectos locales al Sistema General de Regalías y esclarecer el funcionamiento de los órganos colegiados, se adelantó una reunión en el Consejo Municipal de Chocontá con los alcaldes y secretarios de planeación de Manta, Chocontá, Tibirita, Villapinzón y Sésquilé y Margarita Jaramillo, delegada del Departamento de Planeación Nacional, DNP. Durante la capacitación se analizaron los temas como la definición por parte de los alcaldes de las principales líneas de inversión de los recursos, la metodología para la formulación de los proyectos y la inversión de los recursos del fortalecimiento asignados por la CGR. Cabe recordar que los OCATs se encuentran conformados por representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal o Distrital. Estos organismos tienen las siguientes funciones: evaluar, priorizar, viabilizar y definir la convivencia y oportunidad de los proyectos, así como aprobar inversión en estudios y diseños y proyectos para el inicio de la contratación. En Tabio, sala de redacción. A partir del próximo 7 de octubre, 23 alcaldías de Cundinamarca deben empezar a operar y administrar las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR. Dicha decisión la tomó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, luego de que la Contraloría General advirtiera que, como no es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, debe suspender la operación de las plantas. Los municipios que deben operar las plantas de tratamiento son La Calera, Guatavita, Tabio, Ubaque, Zipaquirá, Soacha y Cota, Anapoima, Chía, Bojacá, Cajicá, Chocontá, Cogua, Facatativá, Funza, Gachancipá, Madrid, Mosquera, Nemocón, El Rosal, Subachoque, Suesca y Tocancipá. La mayor preocupación para los mandatarios de estas localidades es la falta de recursos económicos para operar esta planta. En Girardot, sala de redacción. La Alcaldía de Girardot y el SENA capacitarán a técnicos en construcción. Como parte de las prácticas, podrán edificar sus propias casas con el apoyo financiero y logístico del municipio, además de suministrarles oportunidades laborales en los proyectos que impulse el despacho. El plan está dirigido a trabajadores de los sectores rurales, beneficiarios de los lotes entregados por la administración local y buscar mejores condiciones de vida de los grupos deprimidos de la población. En un primer balance, el mandatario local, Diego Escobar Guinea, dijo que ya fueron inscritas 81 personas, con las cuales se dará comienzo al trabajo académico que cuenta con el respaldo del Servicio Nacional de Aprendizaje de esa ciudad. El curso gratuito busca formar a los beneficiarios de los lotes con los servicios en el sector de las veredas como técnicos en construcción y operarios de mampostería, quienes además tendrán una ayuda económica, y para aquellos sobresalientes, la oportunidad de trabajar en la construcción de las viviendas que realizará el municipio. Adicionalmente, con cada uno de ellos como parte de sus prácticas, se impulsará un programa para que construyan su propia vivienda. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca. De acuerdo a la resolución 307 del 25 de septiembre de 2012, emitida por la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Departamento de Cundinamarca, hoy viernes 5 de octubre, el eje vial Girardot-La Mesa-Mosquera estará cerrado desde las 9 de la mañana para la realización del evento ciclístico Clásico RCN Claro 2012. En este sentido, la Administración Municipal de La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir, informa a los habitantes de la población y quienes usan de manera constante esta vía para que tengan presente el respectivo cierre y se programen para que esta jornada no afecte el desempeño de las labores diarias. Asimismo, informa que la vía alterna es el eje vial Soacha-El Colegio Girardot. La vía será habilitada hacia el mediodía luego de que la clásica arribe al municipio de Madrid, en esta etapa que recorrerá las carreteras de las regiones del Alto Magdalena, Tequendama y Sabana Occidente de Cundinamarca. Esta fue la recopilación de los hechos de interés del departamento de Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en el gran resumen semanal a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Un feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.